Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el intendente Enrique Antía. Buen día, Enrique, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo van estas últimas horas de campaña? Bueno, estamos cerrando, ¿no? Y estamos cerrando, habiendo recorrido casi todos los barrios del departamento junto con el equipo, ¿no? Y muy conformes con la recepción de la gente aquí en Maldonado, en San Carlos también, en Piriápolis, en el departamento, cosa que augura una gran votación para el no. La gente fue comprendiendo que es bueno para Maldonado respaldar el gobierno. Bien, ¿qué incidencia puede tener el resultado final el próximo domingo en lo que tiene que ver con la marcha y el funcionamiento de las intendencias en términos generales? Digo, el gobierno tiene una marcha y va a tener una marcha por 5 años en primera instancia, y esto no cambia la marcha y la relación del gobierno con las intendencias y los respaldos. De hecho, esto no lo cambia. Lo que sí, la percepción de que el gobierno tiene un gran respaldo y va a más, es algo que de pronto puede ser afectado, ¿no? Sobre todo acá en Maldonado, donde ha habido una gran corriente de inversión, viendo que hay un gobierno que decide, que respalda, que da garantías legales, que le importa la seguridad y que le importa todas las garantías en el trabajo. Entonces, todos esos señales son señales importantes en un momento que Maldonado está recibiendo mucha inversión extranjera y está recibiendo mucha gente que se viene a vivir, ¿no? Entonces, la confianza que generó las medidas tomadas por este gobierno en los primeros 2 años en el manejo de la pandemia y cómo se manejó en todas esas instancias tan difíciles, fue un buen mensaje para todos aquellos que ven al Uruguay como un destino para el futuro y que ven a Maldonado también como un destino para el futuro. Eso lo he percibido y lo he recibido de todos los inversores que han estado en la zona, ¿no? Y que han decidido encontrar ese lugar para vivir, ¿no? En la conversación con el intendente de esos inversores, ¿han hecho manifestación específica a que en definitiva toman la decisión también en base a esta propuesta de mantener estos 137 artículos, por ejemplo? ¿La condicionan de alguna manera a la inversión? El tema de la ley, sí, la confianza al gobierno, la confianza al gobierno, y en definitiva hoy lo que se está discutiendo no son solo los 135 artículos, sino que se está cuestionando al gobierno. Hoy hay, de hecho, todos los peros que le encontraban a los artículos, en la medida que se fue aclarando uno a uno de que no era verdad lo que decían o los que impulsaban el referéndum no era verdad, se fue derivando todo en un conflicto a favor o en contra del gobierno, que es lo que está en juego en este fin de semana. Es claramente eso. De hecho, hasta el discurso de despedida del sí es un discurso contra medidas del gobierno, y está hablando de cosas que nada tienen que ver con los artículos del referendo. Y cuando uno escucha a la gente del CNT y a los senadores del Frente Amplio, se dan cuenta que han cambiado de posición. Antes hablaban de los artículos y ahora se enfocaron en hablar contra el gobierno y en tratar de decir, bueno, esto no va bien y esto no sé cuánto, y la carestía, y empezaron con todo ese tipo de cosas, y que los combustibles, y que la privatización de la enseñanza, y todas esas cosas que son todas muchas mentiras, pero son cosas que tienen que ver con medidas del gobierno. Y acá lo que está claro es que hubo un gobierno electo por el pueblo hace 2 años que se comprometió a tal y tal y tal y tal otra cosa, medidas recogidas en la ley de urgente consideración para poder empezar a cambiar rápido y empezar a tomar las riendas del tema, ¿no? Y lo que hace es cumplir con su palabra de las elecciones y de lo que le dijo al pueblo, y a eso se pusieron. Cuando los gremios vieron que esta ley, con esta ley iban a perder manejo gremial y poder político que tenían los gremios, empezaron a mover el avispero para juntar firmas y convencieron al frente y apretaron al frente para que los acompañara. Incluso el frente sale a derogar artículos que ellos mismos defendieron y votaron, y después le pusieron al presidente, ¿no? Al presidente de los gremios se lo pusieron al frente. En fin, es toda una toda una movida política que tiene, que va más allá de la ley, que va a tratar de tratar de recuperar el gobierno que perdieron hace 2 años, ¿no? Teniendo en cuenta tu experiencia política, cuando se gestó la LUC, se gestaron todos esos articulados, se llevaron al Parlamento, se lograron votar, ¿se te ocurría pensar que se iba a llegar a esta instancia de un jamás, la verdad, Jorge, que jamás nadie pensó que a 2 años, a menos de 2 años, a 1 año del gobierno, ¿no? Porque la LUC tiene hoy 20 meses de aprobada, a 1 año del gobierno se haya movido todo para tratar de derogar una ley que el gobierno, como gobierno, la promovió antes de la elección, la discutieron antes de la elección, todos los partidos de la coalición aportaron lo suyo y llegaron a un acuerdo, y se vota al Parlamento, incluso se le dio la oportunidad para hacer ajustes. Más de la mitad de los artículos de la ley se votaron por todos los partidos, y algunos de estos que quieren derogar también los votó el Frente Amplio, trabajó para hacerlos así, y salen a juntar firmas. Esto es increíble, es inédito, porque los referéndums son para una cosa puntual, sí o no, para una cosa puntual, un punto, una ley, una, como ya ha pasado otras veces en el país, pero un referéndum para voltear todo lo que un gobierno propuso en una elección, me parece que está fuera de lugar, fuera de tiempo, y lo que tenía que hacer la gente es muy sencillo, dejar gobernar, no aceptar las reglas del juego de la democracia. Perdimos, bueno, que muestren lo que van a hacer, y en 4 años, cuando parezca la campaña política de vuelta, ahí sí, poner todas las baterías, y bueno, esto no anduvieron bien, vamos a sacarlo. Acá lo que pasó fue que durante 15 años de gobierno se le fue al diablo el tema de la seguridad, ¿no? Y lógico, porque arrancaron soltando 1000 presos y después se desbarrancó todo, ¿no? Hubo una pérdida de empleo permanente del año 2015 al 2019. Pérdida de empleo. Terminaron perdiendo 60.000 puestos de empleo y un índice de desocupación que fue creciendo hasta un 9% que tenía cuando ocurre el cambio de gobierno. Creo que ahí fue un 10% cuando estaba el cambio de gobierno. Con una pérdida de valores en la enseñanza y de capacidad de formación de la gente, increíble, porque de estar en el podio de los 3 mejores de América, pasó a pelear por el descenso entre los 3-4 peores de América, ¿no? Y así, eso fue lo que motivó a que la gente acompañara el cambio. No fue fácil la campaña anterior, y la gente acompañó el cambio. Bueno, el gobierno acompañó el cambio porque se comprometió con varias cosas que las propuso todas en la ley. O muchas de ellas las puso en la ley de urgente consideración, algunas no, porque fueron descartadas de esa ley, ¿no? Y en definitiva, lo que se pusieron de acuerdo de los 5 partidos, se fue al Parlamento y se votó. Y se votó después de un tiempo grande de discusión, ¿no? Pero además, porque el gobierno tiene que hacer los cambios para poder gobernar, si no, los tiempos vuelan y pasan y se van los tiempos de hacer cosas. Jorge, yo fui diputado, fui senador. Y yo sé que hay leyes que se demoran 2 años y medio, 3 años. Si un gobierno quiere cambiar el país, entra y habla de cambio, y se le lleva 2 o 3 años cambiar una ley y un par de años cambiar otra cosa y discutir otra cosa, y todas las cosas al mismo tiempo no se podían discutir, se le va el gobierno sin hacer los cambios. Entonces, eso fue la decisión que se tomó por la ley de urgente consideración. Bueno, las cosas importantes que queremos cambiar, vamos a ponerlas ya, para poder empezar el gobierno. Y bueno, y eso es lo que no le gustó. Hablando de la campaña a nivel departamental, sin duda que el día de ayer fue el día donde se registró un evento que se va a consolidar como el principal evento de la campaña del departamento de Maldonado. Ver a el doctor Darío Pérez junto con Enrique Antía caminando las calles de Maldonado entregando la papeleta del no. ¿Cómo se gestó esa acción, ese encuentro? En forma natural. En forma natural. El doctor Darío Pérez habló del no, que iba a votar el no, sí. Y se fue convenciendo de la necesidad de trabajar por el no. Y la agrupación lo invitó a hacer una barriada en San Carlos, en su pueblo, Y él contestó que sí, encantado, y se presentó a la hora de la convocatoria de la agrupación, a hacer casa por casa, en una zona de San Carlos, porque San Carlos es muy grande, ¿no? No sé. Uh-huh. En una tarde no se puede hacer todo, y nosotros no quisimos generar antes esto, dejamos que él lo diera como forma natural, y nos llama un amigo de él y nos dijo, mirá, Darío Pérez estaría dispuesto a recorrer junto con ustedes para marcar su posición en el no, en esta instancia. Y la verdad que fue muy emocionante el reencuentro ahí con viejos amigos. Fue muy, muy importante desde el punto de vista político para el departamento que nos hayamos podido encontrar en esa instancia, porque es una instancia que va más allá de los partidos. Hoy esto es una instancia país, ¿no? El no es un referéndum que lo apoyan diferentes partidos y la gente tiene la libertad de votarlo o no votarlo, ¿eh? ¿Ah? Y sin duda esa presencia de Darío recorriendo los barrios cercanos incluso a su casa y donde tiene gran hinchada, la gente salía a saludarlo, a abrazarse, con una onda bárbara, ¿no? La gente, la verdad que fue una jornada estupenda ayer de tarde, emocionante para muchos de nosotros. Luis Eduardo, por ejemplo, cuando se encontró con Darío, lo primero que dijeron, bueno, pensar que empezamos juntos haciendo política y trabajábamos en el mismo comité cuando éramos muchachos y ahora estamos en esta aventura juntos. Así que fue muy, la verdad que fue muy lindo escuchar todas esas palabras y en una buena onda general, producto de que se juntaron personas de bien, ¿no? No estamos hablando de cualquier encuentro, estamos hablando de un encuentro entre Enrique Antía y Darío Pérez, que fueron adversarios realmente de composiciones históricos. Sí, estamos hablando de rivales profundos, sí. ¿Cómo se revierte esa situación? ¿Cómo se fue revirtiendo con el correr de los años. Hubo muchos años en los cuales no nos hablábamos. Tal vez 6, 7 años. Pero cuando nos encontramos en el Parlamento años después de haber perdido la elección, ahí empezamos a tener encuentros de diálogo. Y a partir de ahí, ¿quién tomó la iniciativa para la primera charla? Enrique, ¿quién tomó la iniciativa para esa primera charla? No te oigo, ¿eh? ¿Quién tomó la iniciativa de los dos para esa primera charla? Y yo le pedí, te voy a dar fechas exactas. El día que se inauguraron la obra del Cuerpo de Bomberos en Pan de Azúcar, una obra que nosotros impulsamos desde la Intendencia, y se inauguró una vez que nosotros habíamos perdido la Intendencia y estábamos en el Senado de la República, ahí me encontré con Darío, que estaba como diputado del departamento, y le dije, mira, me gustaría conversar contigo más adelante, cuando tengas tiempo, hay muchas cosas que sería bueno poner arriba de la mesa. Después en el Parlamento nos encontramos un par de veces, hablamos de cosas del trabajo del Parlamento, y un día acordamos que yo fui, compré unos bizcochos y refresco y le pedí una audiencia y me recibió en el despacho de él en el Parlamento. Y ahí empezamos a hablar de las cosas de Maldonado. El concepto era, tú defiendes, tú representas una parte importante de la población, yo represento otra parte, no puede ser que no tengamos diálogo. Y ahí empezamos a buscarle la punta a la cosa. Y por suerte, con el tiempo, se fue dando una relación que terminó en un enorme respeto y, más allá de la política, en una buena relación personal. No te diría de amistad, pero sí de amplio respeto y de valoración del otro, ¿no? Cada uno del otro. A tal punto que cuando yo era director de UTE, y esto es mucha gente lo sabe y para muchos puede ser sorpresa, Darío me llamaba y me decía, mira, tengo este problema a Maldonado, pero la gente de mi partido no me da pelota. Y entonces, pasame el problema y se lo resolvíamos. Y cuando yo dejé de ser director de UTE, Luis Eduardo, que seguía en UTE, tenía el mismo camino. cuando vinieron las elecciones departamentales del 2014, nos reunimos antes de la elección, y eso sí es público, lo ha dicho él y lo hemos dicho nosotros, y nos comprometimos a acompañar aquello que le sirviera a Maldonado tanto de un lado como del otro, y así se cumplió. Y eso fue generando una relación de encuentro y de confianza. Y el cumplimiento de la palabra en todas las instancias fue lo que facilitó hoy este encuentro, porque hay confianza mutua en que lo que uno encara no es por intereses personales, sino que es por intereses colectivos. Y eso para mí me hizo tener a Darío un hombre de un altísimo respeto político, de altísimo valor en los valores y en el cumplimiento de la palabra y en los valores por los cuales se trabaja. Y yo creo que a él también, si tú le preguntas, en algún momento te va a decir algo parecido. Cuando perdió, nosotros lo llamamos para saludarlo y para apoyarlo en su momento difícil. Y eso también fue generando puntos de encuentro. Y creo que hoy estamos casi prontos para poder trabajar. Bueno, ya he dicho ayer, en proponer el no en San Carlos, estuvimos trabajando juntos, se hizo viral la caminata que hicimos en conjunto por el departamento, pero nos estamos comprometiendo a seguir haciendo cosas para el futuro. Aunque yo ya no esté en la política, aunque él hoy no esté en la política, tenemos mucha gente que está en los equipos nuestros que puede seguir trabajando hacia adelante. Bueno, del futuro de este acercamiento con Darío Pérez, no sé si prefieres hablar un poco más ahora o lo dejamos para después del domingo. No, yo creo que es otra etapa. No, hoy estamos ante el tema principal que el país vive, que es respaldar este gobierno que fue electo democráticamente y que hay gente que le quiere mover el piso. Y sería una marcha atrás, así como lo dijo el presidente en el día de ayer, sería una marcha atrás importantísima, que se rebobinara en el tema seguridad, sería un desastre para el país. Y yo no estoy metiendo el cuco con esto, sería muy malo para el país que esto pasara. Yo creo que la gente de sentido común y la sensatez de la gente de los uruguayos va a respaldar el no para poder continuar la marcha del gobierno. Y después, bueno, se verá. Cuando llegue el momento de elegir el gobierno, ahí se verá si se estuvo bien o se estuvo mal. Si se estuvo a la altura de lo prometido, de las circunstancias o no. Por ahora, a mí me queda claro que este gobierno, que recibió el gobierno y a los pocos días tuvo el peor problema que hubo en el mundo, en el siglo, que fue esta pandemia, lo manejó con gran calidad, lo manejó con gran determinación, con gran liderazgo el presidente de la República, con definiciones claras en cuanto a lo estratégico, a lo técnico, apoyándose en equipos, apoyándose en la opinión de los técnicos, y ayudando a todos, ¿no? Que nadie se quedara por el camino. Por eso, algunos querían cuarentena obligatoria, hubiera sido un desastre, y por eso aquello de tener la llamita prendida, y hoy estamos recuperándonos de la manera que nos estamos recuperando, mucho más rápidamente que cualquier otro país. Y cuidando de que no se nos quede nadie por el camino, porque se fue altamente solidario. La manera con que este gobierno manejó esta pandemia, manejó esta situación, da las claras la pauta de que va a terminar siendo un gobierno que va a manejar las necesidades con gran calidad y va a poder dejar al país en mejor lugar, ¿no? O sea, hay que tenerle confianza. Yo creo que hay que darle, no se le dio ni un respiro de confianza. Los mismos que juntaron las firmas para el sí salieron a pedir el caceroleo y la cuarentena obligatoria y hablar mal. Y los mismos sindicatos, ahí apoyando al sindicato médico, salieron a jugar en contra en aquel momento, generando incertidumbre. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el poder sindical? ¿Hacia dónde nos quiere llevar estos que están con el sí, mintiéndole a la gente y pasándole por arriba los valores democráticos, metiendo para adelante un poder sindical que no es democrático? Acá hay un tema más de fondo que los artículos de la ley. Lo dije desde un primer momento eso. Enrique Antía, gracias por esta conversación y buen ejercicio de la democracia el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, y es un evento importante, democrático, que la gente va a valorar. Y después vamos a seguir caminando, porque esto hay que seguir trabajando para el futuro y hay que hacer las cosas. Hay mucho que hacer acá, Maldonado. Gracias, muy amable. A usted. Hasta pronto.